como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 33, 33 año de la vida de Jesús. Sacrificio del corazón de Jesús. Contemplad al Salvador clavado en la cruz, cubierto de la sangre que brota de sus heridas, y ofreciendo a su eterno Padre el gran sacrificio que debe redimir al mundo. Postraos en espíritu a sus pies, o delante del altar en que Jesús renueva diariamente su sacrificio, y pedirle la gracia de ser con él la víctima agradable. Jesús es víctima, Jesús es sacerdote. El estado perpetuo del corazón de Jesús fue el estado de víctima. Desde que se cometió el primer pecado, la tierra estaba sujeta a la maldición, y el hombre era delante de Dios río de eterno suplicio. ¿Quién será capaz de aplacar la divina majestad ultrajada? Solo una víctima de infinito valor es capaz de dar entera satisfacción a todo un Dios ofendido. Y el hombre es finito y además pecador. Pero he aquí que Jesucristo se ofrece en sacrificio por los pecadores, y en él hallamos el precio que de nosotros mismos nunca hubiéramos podido pagar. Su corazón es realmente el ara del sacrificio, o por mejor decir, es la víctima por excelencia. Porque como de nuestro corazón había salido la culpa, así del corazón inocente de Jesús debió salir la satisfacción. Y si este divino Salvador, a los ojos de la justicia divina, representaba a todos los hombres, de cuán grandes penas no se vería inundado aquel corazón que debía satisfacer por los pecados de todos. En verdad que Él tomó sobre sí nuestras dolencias y pecados y cargó con nuestras penas, dice el profeta. Entended por aquí cuánto debió sufrir el inocente corazón de Jesús. Él fue víctima universal, víctima perpetua durante su vida, y aún ahora permanece en estado de víctima en el sacramento. Oh vosotros, los que os halláis en la tribulación, acercaos, contemplad, y después quejaos si os parece, mas no, antes bien os gloriaréis de padecer con Jesucristo, completando en vuestro cuerpo lo que resta de su pasión. Acordaos que tenéis un cuerpo para sacrificarlo a Dios y un corazón para que se lo consagréis. Vuestra salud, fuerzas y talento, vuestra vida y ocupaciones, todo pertenece a vuestro Creador. Todo por consiguiente debe serle inmolado. Para Dios existimos y no para nosotros. Para Él solo vivimos y trabajamos y morimos. Oh dichosa condición la de un alma que así se inmola. Pero cuán poco estimada es, cuán pocos la conocen, y cuán raras son las almas que desean la cruz y saben aprovecharse de ella. El corazón de Jesús fue al mismo tiempo el sacerdote que sacrificó la víctima. Nadie dijo al Salvador, puede quitarme la vida, sino que soy yo el que la doy espontáneamente y por mí mismo. En efecto, Él fue quien con plena libertad y de su buen grado se sometió al anudamiento de su niñez, a las penosas tareas de su vida oculta, a los dolores de su pasión y a las humillaciones de la cruz y del sepulcro. Al entrar en el mundo dijo, Ecce venio, heme aquí, oh Padre mío, que me ofrezco a vos. En el día de su pasión dijo también, para que el mundo sepa que yo amo a mi Padre y obro lo que Él me manda, levantaos y vamos. Clavado ya en la cruz, exclamó, todo está consumado, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se ve pues que Jesús murió víctima de su amor, que su corazón nos ofreció todas sus palpitaciones y todos sus afectos, después de haber suministrado la sangre que había de servir para nuestra redención. Y a fin de que no le quedase una sola gota sin derramar por nosotros, este corazón divino fue atravesado con la lanza, no dejándonos motivo para ignorar que Él es la fuente de las gracias que recibimos. Cuán cierto es ahora que todo está consumado y que las llamas del amor ha consumido el holocausto. Todo cristiano debe, a imitación de Jesucristo, ser víctima y sacrificador. Debe ejercer en sí mismo el acto de ese sacrificio. Muchas víctimas forzadas hay en el mundo, pero las voluntarias son muy pocas. Es decir, que hay muchas personas que padecen, y mejor aún, todas padecen, pero son muy pocas las que aceptan los padecimientos, que los abrazan por Dios, que consienten en sacrificarse con Jesucristo y como Él. Sin embargo, Dios no quiere más que víctimas voluntarias. Quiere el corazón, quiere el amor, en términos que lo que no está sazonado con amor no puede serle agradable. El cuerpo perdió al alma por el pecado, debe pues el alma a su vez perder el cuerpo, o mejor dicho, salvarlo por medio de la mortificación y recobrar de este modo sobre el cuerpo el imperio que perdió por la culpa. Entre esas dos porciones de nosotros mismos hay guerra declarada desde el primer instante de nuestra existencia, prolongándose la lucha durante toda nuestra vida. Y así el último acto del cristiano debe ser un acto de sacrificio, amar y sufrir. En ello se resume la vida del cristiano, amar a Dios sobre todas las cosas y sufrirlo todo por amor de Dios. El primer acto del alma racional debe ser un acto de caridad, su último acto un acto de caridad, y toda su vida debe ser dedicada a la caridad. Alma fiel, ¿tienes algo al concluir este mes que no lo hayas sacrificado a Dios? ¿Has rehusado hasta ahora al corazón de Jesús algún sacrificio? Si así fuere, entra dentro de ti misma y no niegues nada a quien todo te lo dio. Jesús quiso nacer, vivir y morir por ti. Vive tú, sufre y muere por Él. Piensa que el sacrificio pasa y que sus frutos son eternos. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi Padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor, que no desee

así como sin mí no te llenarían todas las cosas, así tampoco puede agradarme a mí cuanto me ofreciere sin ti. Ofrécete a mí y date todo por Dios, y aceptaré tu oblación. Mira cómo yo me ofrecí todo al Padre por ti, y además te di todo mi cuerpo y sangre en comida, para que siendo yo todo tuyo, tú fueses también todo mío. Pero no será cumplida tu ofrenda, ni será entre nosotros entera la unión, si tú te apegares a ti mismo y no te ofreces de buena gana a mi voluntad. Por eso, si quieres conseguir la libertad y gracia, debe preceder a todas tus obras el ofrecimiento voluntario de ti mismo en las manos de Dios. Esta es la causa de que haya tan pocos varones iluminados y libres en lo interior, porque no saben del todo negarse a sí mismos. Siempre será verdadera mi sentencia, que nadie puede ser mi discípulo si no renunciare todas las cosas. Por lo tanto, si tú deseas ser mi discípulo, ofrécete a mí con todos tus afectos.